los 20 y ya está con nosotros y nosotras Cinefi Laura. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo les va? Muy bien. Qué bueno. A pesar del día feo, así medio nubladesco. Bueno, pero es más invierno que ayer, por ejemplo. Sí, obvio. Me siento un poco más normal. Y sí, sí, ayer estaba fatal y todos estos días. Una explicación para la foto que ya puso usted que me gusta en el sándwich. La foto de apertura. ¿Cuál? De la puerta esa flotando. ¿Usted pone me gusta? ¿No se me vio? Ah, vio, sí, no, sí, sí, pero no sabía de qué foto me hablaba. Ajá. No se entiende. No se entiende. Bajan gateando, no sé. La verdad no sé. No, para mí le afanaron el escaloncito. Puede ser que haya pasado... Tenía un par de escaloncitos la foto y con una topadora le afanaron el escaloncito. Sería bien. De madera, quizá. Bien, es una buena explicación. Sí, sí, es una muy buena explicación. No se entiende. @ sándwich tribal, ahí está la foto, pueden chusmearla. Pero ahora... Lo que nos atrae es el cine. Es el cine y tenemos un invitado especial hoy que vino para contarnos un poco. Pensé que me hablaba de la foto de otra cosa que puse hoy, que era un mate. No sé si la vio. No, voy a entrar. Ah, ¿dónde bueno, está? ¿Cinefi Laura bueno, o en máquinas no, de en mirar? Máquinas, en máquinas. Ahora me chusmeo. En máquinas de mirar. Estamos acá con Diego Marcone, que es el director de Raídos, un documental, peliculón, muy interesante para ver que está hasta mañana, inclusive en El Gomón y en el Arte Cinema. Te damos la bienvenida, Diego, a el espacio de Sánguche. ¿Cómo estás? Hola, Laura, ¿cómo va? Muy Matías, bien. Matías, ¿qué tal? Buen mediodía. Gracias por invitarme. No, por favor, un lujo y un placer para nosotros que estés acá, porque además es una peli que me parece que, nada, todo el mundo toma mate, loco, todo el mundo toma mate en Buenos Aires, en la Argentina en general. En el Río de la Plata, acá, sin ir más lejos, Matías está cebando un mate. Pero poca gente se pregunta qué pasa con los yerbatales, cómo es la vida de la gente que cosecha la yerba. Y, viste, nosotros traemos mucha gente que hace documental, porque, bueno, el documental es una herramienta fuerte acá en el cine de nuestro. Hay muchos documentalistas. Y siempre decimos, bueno, te muestra otras realidades que no conoces, a veces tan distantes, tan lejanas. Pero esta, la verdad... No es tan lejana ni tan distante si pensamos en que vos vas todas las semanas y te compras medio kilo de yerba o ponele, no sé. Sí, pero el humano no se pregunta. No. El mismo humano va y compra la Coca-Cola y tampoco piensa no. Qué pasa con PepsiCo y por qué ahora nos preocupamos por 600 familias que hasta hace 3 días, no te digo que uno no las tenía en cuenta, pero qué sé yo, el que no consume snacks, ¿viste? Sí, sí. Ni registrás tal vez. No. Pero esta es más cercana, porque es mucho el más mate. Sí. Bueno, Diego, contanos un poco, yo ya estuve investigando un poco, pero bueno, lo bueno es que lo cuentes vos. ¿Cómo se te da esto de acercarte a la vida de los tareferos? Que además para mí es una palabra nueva, no sabía lo que era la tarefa. Contanos cómo te acercás a la temática. No, bueno, en realidad fue darme cuenta de que yo estaba en la misma situación que vos. En realidad la película surge de una propuesta de una socióloga que venía estudiando el tema. Yo quería hacer un documental, estaba buscando el tema, me propone hacer sobre la tarefa y mi reacción fue la misma que vos, fue decir, no sé ni lo que es la tarefa. Es la cosa ya de la yerba mate, ok, no tengo la menor idea, pero ese no tener la menor idea me pareció un punto de partida interesante. Justamente porque me di cuenta de esto, digo que todos tomamos mate, todos tenemos un paquete de yerba en nuestra casa y creo que así, como lo decís vos, me pasaba a mí y le pasa a la mayoría que no nos preguntamos cómo es la vida de la gente que está detrás de ese paquete y que hace que ese paquete llegue a nuestra casa. Creo que vos dijiste como algo que sucede lejos. Sobre todo los porteños... ¿no? Tenemos, bueno, sucede allá lejos y digo, sabemos en general que tanto como la yerba, tantas otras cosechas suceden en unas situaciones de explotación e incluso de ilegalidad. Pero como es algo que está ahí lejos y lo sabemos como algo general, lo damos por sentado, como algo que, bueno, es así. O inclusive, perdón que te interrumpa, pero lo hemos dicho alguna vez acá, en el interior es increíble cómo los menores, los hombres menores de edad o los chicos menores de edad están esperando la temporada y por ahí viajan tipo golondrina a cosechar. Y es la única forma de conseguir trabajo, ¿no? Posibilidad de trabajar, que es cuando son estas temporadas. Por ejemplo, la temporada de la cosecha de la yerba. Y todo eso está no solo... como decías vos, algo invisibilizado, sino que inclusive si llega es, bueno, es algo como positivo porque es trabajo, ¿no? Entre comillas, y acarrea mucho de trabajo esclavo. No sé si pudiste ver trabajo infantil. Sí, cuando se dice trabajo infantil, nosotros generalmente la imagen es un niño de 8 años trabajando. Para mí un pibe de 15 también es... Sí, sí. Claro, por eso digo, en la película no aparecen niños de 8 años trabajando, pero aparecen chicos... Por un lado, los protagonistas tienen ahora 20, 20 y pico, pero todos cuentan cuándo arrancaron, a los 13, a los 12, buenísimo, a los 15. Wow. Y otro de 16, 17, que está en ese momento arrancando. Uh-huh. También esto tiene que ver con que, bueno, yo no quise meter... la forma que tiene el documental es de acompañar durante un año a un grupo de familias. Y por esa forma de producción, yo estuve 4 meses y medio grabando a lo largo de un año con cuadrillas y necesitaba el permiso de los productores, de la marca y demás. Entonces, no es lo mismo si me hubiera metido de imprevisto en un yerbal, seguramente hubiera encontrado incluso cosas peores. Creo que estuve medio controlado en, bueno, a dónde me dejaron. Mirá que va llegar el porteño, el flaco, a filmar. Cuidamos un poco lo que se ve. Pero igual, aunque pero no esa aparezcan... cámara ahí que importante igual, ¿no? Metiéndose, hay que ir al territorio, no sé, convivir con las familias, o ¿cómo fue toda esa logística? Porque aparte de tiempo es plata, me imagino. Sí, bueno, por suerte, la película se hizo con un subsidio de Inca, así que pudimos producirla bien. De todas maneras, igual era más ambiciosa de lo que el subsidio permitía. Pero bueno, justamente, yo no quería ir y decir, bueno, voy un día, saco las imágenes del yerbal y vuelvo acá y armo la película y listo. Para hacer la película así y lograr que... Mi objetivo es que la gente se sienta con ellos, que te sientas conviviendo con ellos como conviví yo, y para eso necesitas estar tiempo para lograr... Por un lado, yo además antes de la película había estado 2 años yendo como investigación. Para lograr... ¿En dónde anduviste? ¿En Corrientes, por ejemplo? ¿En qué provincia? No, en Monte Carlo, Misiones, que es como a mitad de camino entre Posadas e Iguazú. Sí. Particularmente... La Posada película... Entre Posadas e Iguazú está toda la provincia, creo, ¿o no? O media provincia. No, la mitad de arriba. Sí. Pero bueno, esto estaría a 3/4. A mitad, bien. A 3/4 bien de al provincia. Norte, calorcito. Sí. Tremendo calor. Qué loco y frío que, también. Que de, no, que ¿ah, sí? de noche es que hay mucha amplitud térmica y de noche refresca, ¿o es el invierno muy frío? No, el invierno. Ah, pasa uno que piensa ellos... que tiene verano siempre, pero no. No, no, justamente, bueno, uno de los momentos más fríos, más duros, desde que yo empecé a ir, siempre me decían, no, el invierno es lo peor, el invierno cuando hela es lo peor. Uh-huh. Y claro, hasta que vi la hoja congelada, no me di cuenta. Claro. Pasa que ellos entran al yerbal antes de que amanezca. Claro. Y cuando llega está congelada la hoja y después se derrite eso. Y ellos se empapan porque eso se les derrite encima. Después eso se seca sobre su cuerpo. Que eso también les trae problemas en la piel y demás. Claro. Más lo que es después, bueno... el trabajo básicamente es... Un saludo al Momo Venegas, que debe estar ahí en los suburbios. Sí, sí, debe estar bajando la escalera todavía. Sí. Todavía no llegó. ¿Cómo es? El trabajo es básicamente arrancar hojas con la mano. Sí, sí, pero necesitan para eso todo el cuerpo, porque hay que arrancarlas sin tener fuerza, se lastiman las manos... no tienen... Y me imagino que probablemente no tenga, el Momo no se calentó nunca de mandarle un guante para que no se pinchen, o esto que decías vos de tener una vestimenta acorde a que si me voy a mojar bajo heladas o bajo mucho frío, por lo menos que no me toque la piel y no... Y eso depende de ellos, ellos se tienen que comprar. Se tienen que ocupar ellos. Los guantes se los dan la primera semana de cosecha al patrón y les duran una semana. Y ya a partir de ahí, si los quieren, los tiene que... Comprar ellos, sí, igual que el calzado. ¿Y cuánto cuesta la jornal? ¿Cuánto se paga? ¿Se paga por día? ¿Se paga por temporada? ¿Eso pudiste chusmear? Se paga por día, por por el quilaje que hagan en ese día. Entonces, cada 100 kilos que hacen, se les paga, ahora debe andar por 100 pesos. En el momento en el que grabé eran 50 pesos. Y justamente hay una escena en la película donde ellos están en un descanso de cosechar y se toman un tereré. Porque aparte es eso, ellos están consumiendo todo el tiempo su propia producción. Claro. Y la pagan. y se toman el tereré y de casualidad ven el ticket ahí, la etiqueta en el paquete y dice 35 pesos. Y dice, mira, 35 pesos me salió y 50 pesos me pagan por 100 kilos de hojas que yo voy a hacer. Y ahí te pinta como completamente la desigualdad que hay, ¿no? De cuántos paquetes salen de sus 100 kilos de hojas y que él lo tiene que pagar casi lo mismo que le pagan a él. Recién me emocioné viniendo para acá porque vi una señora con una titraijú en la mano, no sé, una yerba que se llama titraijú, que no sé dónde acá la venden en el barrio, que es una cooperativa, tiene una forma diferente, me parece, de producción. Pero, ¿cómo se...? ¿Vos te metiste, decías que pediste autorización, te metiste en una marca grande o te pudiste meter en una cooperativa? ¿Por no, dónde fue la ahí en Monte Carlo hay una marca que es cooperativa también, pero cooperativa de productores. Digamos, hay todos pequeños productores en la zona que se nuclean en esta marca, venden su producción a esta marca, que se llama La Aguantadora, y tiene otras marcas más también. No es una... Acá, por ejemplo, casi no se consigue. No la conozco. No es ni Tarahui, ni Rosamonte, ni igualmente, perdón, toda la primer parte de todo lo que es la cosecha se hace a mano. No, no sé si las grandes marcas también lo hacen así. Trabajo es el mismo en cualquier marca. Tanto en la cooperativa más familiar como en la más grande, el trabajo es el mismo. El trabajo al principio es todo manual, digamos. Es el cuerpo, las manos, el aguantar el frío, el calor. Y además estar... algo que ya quiero ver la peli, la verdad que me llama mucho la atención porque es algo que tratamos de vez en cuando acá a los mediodías, tomamos mucho mate, hablamos mucho al interior o tratamos de hablar mucho al interior del país y traer tal vez noticias que acá en la Babilonia mucho no rondan y uno se pregunta a veces cuando llegan las noticias esto o se imagina, ¿viste? ¿Pudiste ver cómo conviven? Porque vos, por ahí los son de otra provincia, ¿no? Los que vienen a cosechar y tienen que pasar toda la temporada ahí. ¿Pudiste ver eso? ¿O hasta ahí no, te dejaron? Yo estuve un año yendo y viniendo y dos años previos. Lo que pasa es que no hay tanto trabajador golondrina que venga de otro lado durante la cosecha. Más sucede que ellos se vayan cuando no hay cosecha. Bien. Pero son barrios de, digamos, en todas Misiones, alrededor de las ciudades, de las zonas yerbateras, está la ciudad en el medio y todo alrededor barrios periféricos que serían lo que, si fuera acá en la ciudad, sería una villa, pero bueno, allá está más abierto. Pero son barrios muy carenciados y que son barrios de tareferos, son barrios donde el 90% depende de la yerba y son abuelos y padres e hijos de generación en generación que todos han hecho lo mismo. Y justamente la película inicia contando de que lo particular es que estos barrios se formaron después de los 90, a partir de la migración que hay del campo a las ciudades. Y se forman estos barrios, pero la gente sigue dependiendo del mismo trabajo rural. Y los pibes que hoy tienen 20 años son la primera generación que se nació y se crió en este barrio y que crecen ahí, a la vera de la ciudad, y quieren pertenecer a la ciudad, quieren, su preocupación es tener el celular, comprarse las zapatillas para ir al boliche y estar más lindo, pero lo tienen ahí como una vidriera y no pueden acceder porque no pertenecen. Y en la ciudad está muy marcada la segregación de que está la gente de la ciudad, gente de clase media y la gente, los tareferos. Sí. De hecho, es un insulto en Misiones. Decirle a alguien tarefero es un insulto. A mí me pasó de estar en el camión y que le griten al camión, tarefero sucio. Así, pibes. Pero todos se toman el mate. No, eso por supuesto. Eso por supuesto. Sí. Mi viejo me contaba, yo soy de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y mi viejo ya está hecho un abuelo casi, le mandamos un saludo, y entonces se sienta a observar el pueblo y lo ve con remembranza. Y nosotros estamos, la casa nuestra es también más bien lejos del centro. Ajá. Calle de tierra. Entonces él me dice que los fines de semana se pone a ver cómo van los chicos caminando hacia el centro, pero con la habilidad de no manchar las zapatillas. Claro. El tema es de ir caminando, van todos haciendo toda una movida para no mancharse la zapatilla. De barro, claro. Porque hay que llegar al centro, ¿no? Hay que llegar impecable, aparte al centro, y bueno, con este código, ¿no? Las zapatillas, los celulares, y el lugar de encuentro que es la ciudad, ¿no? Como esto de ir a conocer a alguien o ir a tomar algo, qué sé yo, es como la ciudad, y bueno, uno vive en la periferia o donde, en el barrio que sea, el barrio más lejos. Sí. Sí, allá de hecho es como hay una transformación, digo, son uno cuando están en el barrio, entre ellos, mirá, con los amigos, pero cuando van al centro se tienen que pilchar bien porque no pueden ir como son, digo, como estarían diariamente al centro, no se puede, porque lo van a ver los claro, otros. Y sí, por ahí los van a rechazar o se van a sentir rechazados. Se sienten rechazados, sí. Yo te quería preguntar, yo sé que es difícil porque me parece que el lugar del documentalista, así como vos decís que esta historia empieza o te llama la atención o te interesa a partir de la investigación de una socióloga, uh-huh, el documentalista también es un poco casi antropólogo, diría yo, ¿no? Porque te metes en un mundo y ¿cómo haces para pararte con ética o no sé con qué? Viste, decir, bueno, yo me meto acá con estos pibes que apenas comen y que apenas disfrutan y pasan su infancia como cualquier otro pibe debería pasarla, porque casi no tienen. Claro. ¿Y cómo me paro yo? ¿Con qué, no? ¿Desde qué lugar sin ofenderlos, sin lastimarlos, sin... Y tratando de hacer algo para que esto cambie y mejore, porque de eso se trata, creo, ¿no? Sí, ¿Cómo lo viviste desde lo personal? Es lo difícil y lo lindo que tiene el documental para uno hacerlo, ¿no? Te pone todo el tiempo en cuestión y en conflicto a vos. Digo, por lo menos un documental así, es imposible hacerlo sin involucrarte vos. Claro. Y aparte, vos decías, bueno, sos como un antropólogo, yo... lo hice todo de una manera muy intuitiva, no tengo esa formación. Y lo hice desde el lugar de la mayor sinceridad posible con ellos. Pero sí, obviamente es algo que te pone en cuestión de decir, bueno, yo estoy acá grabando estas imágenes y al día termina el rodaje me voy a volver a mi casa y ellos van a seguir acá. Sí, sí, yo voy a comer riquísimo y dentro de lo que puedo. Era una impotencia terrible estar ahí y decir, ¿qué puedo hacer para cambiar esto? Y al mismo tiempo igual también era una cosa de... Yo sabía que no podía cambiar esto, pero también sabía que algo mínimo estaba cambiando. Por lo menos en el sentido de que ellos decían, la verdad nunca nos reímos tanto como cuando vinieron ustedes a grabar, como digo, por lo menos a esos pocos que conviví con ellos grabándolos, les cambié esa temporada, uh-huh, de que fue, bueno, la temporada en la que estuvieron en una película. Claro. Y que creo que eso ellos lo valoraron en el sentido de que son tan... Están siempre afuera de la foto. Vos ves la foto del mate, y esa es la foto de... el orgullo argentino es el mate. Sí, pero nadie piensa en estos pibes. En ninguna foto está el pibe. Claro. Y que alguien por una vez les haya apuntado la cámara a ellos y los haya escuchado qué tenían para decir, creo que lo valoraron. De hecho, uno de los chicos, ponerle una vez, a mí me sorprendió mucho en la investigación, me lo encuentro en un bar después, a la noche, me saluda, me dice, periodista, como me decían periodista. Y yo la verdad que no me lo acordaba él, porque había visto tantos en esos días. Y me dice, vos no sabés lo que significó para mí que vos te subas al camión conmigo. Digo, eso tan... Qué fuerte. Básico, que yo me subiera al camión con ellos y que no vaya con un remis atrás. Claro. A él le había significado que yo, un porteño de otra casta supuestamente, me ponía al nivel de él. Sí, sí, sí. Te involucraste absolutamente con ellos, digamos. Y lo interesante de las interrelaciones, ¿no? Porque tal vez están acostumbrados a una realidad esta de sentirse discriminado o no pertenecer o esto de que uno se tiene que mimetizar para entrar a un boliche, porque si no te dejan entrar, zapatos o lo que sea, y uno que le va como de igual a igual, debe ser, no te digo que tal vez sea la primera vez que le pasa, pero sí debe ser contadas las ocasiones en que se pueden sentar en un bar o se pueden estar en el lugar de laburo donde el tipo está todos los días en el camión con alguien charlando... De igual a igual, ¿no? ¿Y sabés si hubo chance de que la peli vuelva a Posadas? ¿Vas a hacer presentaciones allá o a Misiones o algún lado? Bueno, sí, de hecho, yo hice una función ahí en el barrio, afuera del barrio, en una escuela, porque había, digo, mucha expectativa de ellos. Claro. Y yo sabía que no podía esperar hasta que se estrene. Digo, ya, claro, ya todo el tiempo de rodaje había sido mucho más largo de lo que ellos imaginaban que podía durar una película. Uh-huh. Yo me decía, como... ¿Por qué seguís viniendo? Si el trabajo es siempre el mismo, yo sigo haciendo lo mismo, ¿qué vas a grabar? Pero bueno, hice una función y ahora, ahora que terminamos ya con las funciones acá en Capital, vamos para allá a estrenarla en los espacios Inca de todo Bien. Misiones y Corrientes. Así como un estreno más formal. Bien, buenísimo. Increíble. Bueno, yo les cuento que hasta mañana inclusive en el Cine Gaumont, Rivadavia 1635, frente a la Plaza Congreso, y en el Arte Cinema, en Salta 1620, antes de que cierre, ¿no es esto? ¿Cómo sí, que cierra otro más? Sí. Voy a tener el triste orgullo de ser de las últimas películas del Arte Cinema. Las ¿Qué dos, pasó con el Arte en Cinema? En las dos salas y temas internos del Inca, de alquileres y de cuestiones que uno nunca va a tener. Reducción de presupuesto. Nunca, y uno nunca va a terminar de entender por qué. Arte pero Cinema cierra. Se llama. El Arte Cinema que está en Constitución, que es un cine que empezó... ¿El que quedó? ¡Ah, no, no, es nuevo! No, claro, bueno, relativamente nuevo. No sé cuántos años hará que está, pero va a ser como 8 años, 10 años. Es relativamente nuevo. Es relativamente nuevo, sí, sí. Me digo, moderno. Hicimos acá Cartón, un montón. Creo que Cartón, cuando está acá el Festival de Cortos, termina o empieza, o siempre hay funciones ahí también. Y bueno. Constitución, aparte, un lugar con 800.000 personas viviendo en 5 cuadras. Va muchísima gente al Arte Cinema, es una pena tremenda, pero bueno, ya sabemos todos lo que está pasando con el Inca. No, yo no sé lo que está pasando. Bueno, la próxima le traigo un especialista que le cuente por todo. Por favor, desde... ¿se sigue produciendo? Hace un mes que no está estaban todo produciendo parado. El Inca. Está todo me parado. Enteré por qué fue el chungullo del Inca, si querés se lo cuento porque me dijeron que no lo puedo decir al aire. Pero ah, me bueno, me lo qué. Cuenta ahora cuando... Pero igual que tenemos algo de despedirlo a Diego, ¿hay recordarles... Una, ¿hay una aspiradora? ¿Están pasando la aspiradora? ¿O soy yo? Soy yo. Recordanos, los, acá están, mira, los horarios. Cine Gaumont hasta el 28, o sea, hasta mañana, a las 18 horas. Y en el Arte Cinema también, hasta mañana, 17:15 es la función. Uh-huh. No se pierdan esta película, porque la verdad... Y mañana voy a estar ahí en la última función. Vas a estar cerrando... Siempre voy, todas las que pude hasta ahora, voy a la sala a charlar con la gente afuera. Algo que no te preguntamos... completa... Bien, claro. No te pregunté, se me pasaba. Mirá, a Miel te puso que le gusta un montón de gente, ¿eh? Gente, amigos. ¿La música? La música tiene mucho que ver con lo que ellos escuchan. Digo, toda la película es muy sincera con ellos. Entonces, la música que hay es la que ellos escuchan. La mayoría del tiempo es, de hecho, digo, son las radios que suenan en el barrio o ellos con el celular. Y más, bueno, hay dos temas compuestos justamente con esa misma estética que abre y cierra la película. Uh-huh. Mucha cumbia, reggaetón y ese... ¿Cumbia, reggaetón? O sea que a mí lo que me sorprende mucho... La juventud con la tecnología se impone, tal vez ahí porque te aparece el celular con la música y por más que el viejo quiera escuchar otra cosa... Sí, el folclore, ponele, o la... Sí, no está tanto. Sí, hay, bueno, mucha música de Paraguay, en guaraní, que... es otra onda, pero bueno, los jóvenes están mucho más obviamente con la cumbia del reggaetón y me sorprendió que no están con... sí está, bueno, los temas de la radio actual, pero les gustan también bandas de hace años, de los 80, de música más tipo rancheras de México, vallenato colombiano, no sé por dónde llega, pero hay mucha, escuchan muchísimo ahí... me sorprendió en ese momento y aparte son canciones que generalmente hablan de desamor y de frustraciones y demás y es como que ellos depositan en esas canciones sus propias frustraciones que pueden no ser de amor generalmente, bueno, lo pueden ser pero también las frustraciones de la vida que les toca las depositan en estas canciones que generalmente hablan de corazones partidos y de gente que sufre y sí. Sí, me pasa algo parecido con los vecinos que arreglan, de los muchachos que están arreglando casa, los obreros, Arjona todo el día. Arjona. Pero es esto del desamor, me parece también, ahora que haces esta lectura, de la melancolía de algo, ¿viste? De algo que no tuvieron nunca o de algo perdido. Sí, bueno, Arjona. A mí me sorprende. Prefiero las rancheras bolivianas o la cumbia, antes que Arjona. No, bueno, yo prefiero. A mí la cumbia me encanta. Claro, sí, claro. La buena cumbia. Y la ya nos recontrapasamos. Y la radio se escucha. Los avisos parroquiales, sí, sí. Eso está ahí dando vuelta. Sí, aparte también sí, mucha radio evangélica y demás. Que, sí, hay como. Ellos tienen mucha necesidad de cosas que o los saquen por un momento de la realidad en la que están o claro. que los sostengan de alguna manera. ¿Y la religión está presente? Sí, sí, de hecho sí, en cada barrio hay alguna iglesia evangélica o más de una, uh-huh. Y son formas de ellos, digo, encuentran por ahí en la religión algo que los sostiene de alguna uh-huh. manera. Seguro. Sí, hay mucha presencia del evangelismo sobre todo. Uh-huh. En Rusia está prohibido, está vetado. ¿Qué cosa es el evangelismo? Los evangelistas. Ah, sí. ¿Sí? Ajá. Igual. Bueno, Diego, vamos a escuchar un temita que aparece en la peli. Dale. Sí, justamente una de estas rancheras mexicanas. Y por otro lado, no quiero no aclarar que los chicos que compusieron la música de la película, estos dos temas originales, se llama El Sonido Real, y que son unos capos. Sí, El Sonido Real. Y han mejorado sí. ampliamente el sonido de la película. Bien, muchas gracias por venir. Gracias, Lau. Gracias. Arrancarla de mi alma y mi ser, y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada, que no quede huella, que no y que no quede huella, porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas, que no quede huella, que no y que no quede huella, porque estoy seguro que tú, no quede huella de ti ni de los besos que te di, para convencerme mejor que yo ya te perdí. Sánchez.